Bueno, y saludamos a Juanan Olabuénaga. ¿Qué tal, Juanan? Egunon. Seguro, Narceli. Bien, Egunon. bien. Bueno, pleno de ayer y desde la oposición, pues parece que se mandó un mensaje directo a Díe. Bueno, yo creo que, bueno, yo el pleno lo calificaría un poquito de desastre en todos los aspectos. El primer aspecto, porque todos éramos novatos, yo creo casi en los sitios en los que ocupábamos. No estamos tampoco acostumbrados a ver lo que es la gestión municipal el día a día desde pues este otro nuevo punto de vista. Y sobre todo, yo creo que bueno, nos dimos cuenta de que antes de dar las cosas por zanjadas, pues hay que hablar. Lo importante es hablar, juntarnos y oye, cada uno puede tener una visión diferente y un punto de vista diferente de la gestión del ayuntamiento, pero hay que ponerlo en común. O sea, el pueblo ha decidido ese reparto y ese reparto no hay una mayoría absoluta, no hay una mayoría clara y las cosas se van a tener que consensuar. No se pueden llevar aspectos tan importantes al pleno como creación de comisiones informativas, nombramientos de los representantes, la aprobación de dedicaciones, las juntas de gobierno, la composición de las juntas de gobierno, son temas que van a marcar los 4 próximos años y no se pueden hacer a la ligera. Yo creo que ha faltado un poquito ese diálogo y esa participación inicial que todos los grupos teníamos que haber tenido, pero claro, eso correspondía un poco al equipo de gobierno, el llamarnos, el convocarnos, el decir cómo tienen pensado esas propuestas de creación de comisiones informativas, que bueno, pues como ya comentamos tanto yo en este caso en representación de mi grupo, del EAJ-PNV, como el concejal de Bildu, Patxi Mimenza, comentó pues que bueno, que tendríamos que haber consenso un poquito más el reparto de las comisiones. Vimos que había errores que bueno, pues pueden ser errores en el sentido, pues por falta de esto, pues que no aparecía el tema de la comisión de Euskera, por ejemplo, que nosotros también entendíamos que ha tenido un peso específico en la legislatura pasada, con técnicos, dotándola de medios, y bueno, pues ahora no aparecía y ha comentado el equipo de gobierno que era un error, que estaba dentro de la primera. Otra comisión importante como es la de Montes tampoco aparecía dentro de la Comisión de Agricultura, Ganadería. Y bueno, viendo que nuestro sector primario tiene un peso específico también en lo que es el municipio de Orozco, un municipio con una extensión de 72 kilómetros, un 72%, perdón, del municipio es masa forestal y una masa que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar y que al final tiene que ser un motor de la economía. Y bueno, un sinfín de temas más que yo creo que si el equipo de gobierno nos hubiese llamado, no teníamos ningún problema en poner un poquito con ellos, pues desde la experiencia, tanto la nuestra como las de Bildu, que al final somos los que hemos estado en el ayuntamiento. Dio la impresión, no sé si me equivoco, pero por lo menos estuve presente allí en el pleno, que había habido poco diálogo previo, ya no sé si previo al pleno o incluso antes del pleno. Ha habido poco diálogo entre el partido mayoritario, en este caso, vamos, partido, la agrupación ADIE y los demás grupos, Sí, vamos, sí. el suyo concretamente. Ha sido un diálogo y una participación muy escasa, vamos a decir casi nula. Tuvimos una reunión nada más pasada las elecciones, donde el grupo de gobierno, ADIE en este caso, nos convocó como Partido Nacionalista Vasco, como EAJ-PNV, a la que asistimos y a la que nos transmitieron pues sus líneas de trabajo, donde dijeron que no iban a pactar con ninguna fuerza política, que ellos eran los que tenían, que el pueblo había decidido que ellos son los que tienen que llevar el gobierno municipal, que el alcalde se iba a liberar, que una serie de cosas que, bueno, pues las dábamos por hecho, creíamos que ya pues igual habría algún otro pacto con la otra formación política, con Bildu, en este caso, pero bueno, no ha sido así, todo lo contrario. Y bueno, pues lo dábamos por hecho, las afirmaciones eran tan claras y tan rotundas que bueno, tampoco entramos a valorar. Nosotros lo que simplemente hemos hecho es nuestra estrategia, que era seguir gobernando un poquito en ese sentido, con las mismas reglas de juego, con una media liberación para el alcalde, porque lo hemos demostrado desde, yo creo, casi desde el año 85, que el Ayuntamiento de Orozco se puede llevar así, con una media dedicación, sin tener que cargarle al Ayuntamiento de, pues al final, un coste excesivo que nos parecía esa propuesta del alcalde, en este caso Josu Sampedro, donde, pues bueno, iba a percibir una retribución anual bruta de 48.074 euros, y bueno, nos parecía, la verdad, algo excesivo, y por eso, bueno, pues no nuestro voto fue en contra. Y bueno, pues Pachi Mimenza, el concejal de Bildu, adujo lo mismo un poquito, que oye, que si otros lo han hecho más o menos con esa dedicación, pues que si se puede, adelante, que estamos en una época de crisis y que yo creo que no tenemos que cargar en este caso con más gasto al consistorio. Bueno, pues parece que se tendrán que reunir. Me quedé con la percepción esa, que tendrán que dialogar, hablar, sobre todo en el asunto, en el tema de las comisiones, el reparto de las representaciones en algunos casos. Uh-huh. Y bueno, que no quedará otra, ¿no? Porque no hay mayorías, por lo tanto, pues tendrá que haber diálogo. Sí, no, yo creo que lo fundamental es eso, quedaron tres temas en el tintero. La aprobación de las dietas de alcalde y concejales y los nombramientos de representantes municipales en otros órganos. Quedan esas notas en el tintero porque lo demás, pues bueno, la periodicidad de las sesiones de pleno se aprobó. Perdón. Se aprobó también las comisiones informativas, que nosotros entendíamos que era algo importante, aunque, bueno, pues no nos gustaba mucho la propuesta que se había hecho desde el equipo de gobierno, como así lo hicimos, pero bueno, Josu Sampedro, el alcalde, dijo que, bueno, que sí, que no hay problema tampoco en cambiar si ven que alguna de ellas no encaja muy bien donde está. Entonces, pues bueno, nosotros nos quedamos un poco con esa frase. Y yo creo que nos tiene que servir a todos de reflexión, para sobre todo que en esta legislatura va a tener que haber mucho diálogo, mucha participación, que es lo que se vendió en campaña electoral por su parte y que hasta ahora pues se ha dado por nulo, por un poquito. Y luego el séptimo punto también, que fue muy, muy rápido ya en ese sentido, pues tampoco estábamos de acuerdo con esa designación de la Junta de Gobierno, donde simplemente participaba el alcalde y los tenientes de alcalde del ayuntamiento, y donde pues la oposición tiene nula participación. Y yo creo que bueno, pues que es importante el tema de que, ya que no hay una mayoría absoluta, aparte, nosotros cuando hemos tenido mayorías absolutas siempre hemos dado cabida a todas las opiniones de una forma o de otra. Entonces, bueno, yo creo que es mejor intentar no cometer errores, pero sobre todo los temas tienen que ir consensuados y con una mayoría suficiente, por lo menos. Bueno, pues veremos a ver cómo se resuelve este asunto, porque yo me quedé con lo de la asignación del alcalde. Él decía que era necesaria, ¿no?, la exclusividad, y la oposición, pues que no. Vamos a ver cómo se resuelve este tema, porque parece que ha quedado claro que desde Adie que eso es innegociable, de manera que, bueno, a ver cómo se resuelve. Bien, pero no sé, yo creo que lo que entendemos nosotros y lo que quisimos dejar claro, o sea, no es una negativa, un no por el no, ¿no? Sino porque desde la experiencia lo hemos visto que es posible. Y bueno, para eso tiene un equipo y también, bueno, pues para eso estamos la oposición también. Si quieren en ese sentido que colaboremos y que les ayudemos, nosotros tenemos la puerta abierta, siempre la hemos tenido, y tenemos que tener ese sentido de responsabilidad y de ayudar a que el municipio pues siga para adelante. No podemos parar el carro. Nosotros no somos una oposición destructiva, todo lo contrario, somos constructivos, llevamos muchos años en el gobierno municipal y, bueno, nuestra intención es seguir aportando para el municipio. Bueno, pues seguimos en contacto. Juan Enhorabuénaga, portavoz de AJPNV en Orozco, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros.